Somos las 12 y 11 minutos y en la jornada de este lunes, como cada 15 días, vamos a abrir la página de la consulta de psicología infantil y juvenil y lo vamos a hacer con Lourdes Castro, psicoterapeuta y pedagoga, que ya nos acompaña en la jornada de hoy. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Tarde. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy sobre cómo podemos educar sin violencia. Es el tema que nos pones hoy sobre la mesa y muchos dirán, bueno, pero si eso es cosa del pasado, ¿no? lo de la... ¿Cómo se decía esto, el refrán este en el colegio? La letra con sangre entra. Se me ha ido de la cabeza en este momento, la letra con sangre entra. Bueno, pues un poco así, ¿no? Esto era cosas del pasado y muchos se preguntarán, bueno, pero ahora mismo no hay esa violencia en el ámbito familiar, a no ser, claro, evidentemente que haya algún problema, ¿no?, en casa y demás. Sin embargo, es el tema que nos traes hoy sobre la mesa para abordar, ¿verdad? Pues sí, Rocío, es un tema que, como bien dices, puede parecer un poquito más antiguo, de esos padres severos que cogían la correa, ¿no?, y le daban una paliza al niño, o ese niño que le hablaba a su padre de usted con esa distancia. Pero hoy, en cierto modo, es totalmente diferente, ¿no?, en la mayoría de los casos. Pero sigue habiendo un porcentaje importante, no me refiero a la cantidad, sino a lo que genera, donde la manera de educar en la familia pues a través de la violencia. Cuando hablo de violencia, no tiene por qué ser a mejor una paliza. El simple hecho, Rocío, de educar siempre con el azote, con el insulto, con el empujón, de la forma peyorativa, ya eso no es la intensidad del golpe o el daño físico que le puedas causar, que por supuesto también, sino a nivel de autoestima, de autoconcepto, lo que le hace sentir a ese niño o a esa niña. Es totalmente contradictorio. Ha habido mucho dilema siempre, y de hecho muchos padres todavía me dicen, yo ya, por ahí, mira, Rocío, en todos los programas normalmente suelo hablar de una forma como debemos de hablar, ¿no? Sin ser contundente, no hay blanco ni negro, todos son grises, depende, pero aquí sí que soy totalmente, vamos, clara, nunca está justificada la violencia para educar, bueno, ni para educar ni para nada, ¿no? Pero nunca, eso que me dicen algunos padres, bueno, pero un cachitillo de vez en cuando no viene mal, pues sí, viene mal, no es necesario, y si un padre tiene que recurrir a un azote es por incompetencia del padre. Lo digo, o de la madre, lo digo así de claro. Hoy a lo mejor me genero enemigos, pero lo digo así porque hay que ser muy contundente con este tema. Dime, Rocío, sí. Perdona. No, te iba a comentar eso, ¿no?, que el castigo corporal no educa, ¿no?, sino que provoca solo daños. Efectivamente, las investigaciones lo han demostrado y está más que demostrado, se ha investigado, se han hecho análisis y han probado que el castigo físico causa más problemas que beneficios en los pequeños, muchísimo más. Beneficio ninguno. El daño físico lo que genera es un beneficio, entre comillas, si lo queremos llamar así, que yo ni quiero llamarlo así, es que termina con el problema en el momento, pero luego lo que viene detrás es muchísimo peor. Se mire como se mire, una torta, un cachete, no es la fórmula efectiva para educar a los niños, no lo es, Rocío. El castigo, además, es que no solo le hace daño a los niños, a las niñas, sino que también le hace a la familia, a los propios padres que lo utilizan, también le genera daño. Y además genera daño, en definitiva, a toda la sociedad. Porque eso es algo que luego va hacia afuera y fluye hacia afuera y el problema está afuera. Y desde luego, quien ha sido educado con violencia, y es lo que digo, cuando hablo de violencia no tiene por qué ser palizas, sino me estoy refiriendo simplemente a un trato peyorativo, a ese empujón, a ese pellizco, a ese tortazo en la cabeza, a ese insulto de no vales para nada, eres tonto. Está claro que siempre tiene una repercusión negativa y que no sale impune, que siempre aparece cuando son adultos, de una forma o de otra, o ejerciéndola ellos, o personas que son víctimas de violencia en otros planos. Entonces, pues la verdad que sirve para bien poco, o por no decir para nada. Podemos comenzar, además, por ejemplo, haciendo un ejercicio de empatía, ¿no? Y pensar en cómo hacemos sentir al menor, ¿no?, cuando se ejerce esa violencia. Efectivamente, es súper importante entender qué pasa, qué es lo que le genera. Y voy a dar algunas razones para no pegar jamás. Mira, la primera es lo que he dicho, que lo que hace, tú no solucionas nada, lo que hace es que paraliza al niño o a la niña. lo bloqueas, bloqueas el comportamiento de un tortazo, de un empujón, se bloquea porque el niño o la niña ya te tiene miedo. Entonces, lo único que está haciendo es limitar su capacidad para resolver problemas, porque se supone que si le hemos pegado es porque se ha portado mal o porque ha hecho algo mal, ¿no? Entonces, porque además ya no estoy hablando, Rocío, de casos de padres que son malos o malas madres que le dan paliza al niño, no, sino que en un momento determinado el niño se porta mal, nos saca de nuestras casillas y recurrimos al azote, a la torta, al empujón. Pues ahí lo único que estamos haciendo es bloquearlo y limitando una oportunidad de aprendizaje, porque al final, Rocío, cuando en casa, ahora que seguro que estamos como reconfinados, no estamos otra vez repitiendo situaciones muy parecidas, que de hecho, Rocío, estos casos de castigo físico han aparecido mucho en los estudios y las investigaciones, dice que han reaparecido mucho con el confinamiento. Padres desbordados, en situaciones límite, que han tirado demasiadas veces del castigo físico en los niños, generando pues un ambiente tristísimamente de angustia y de tristeza. Entonces, a lo que voy, cuando un hijo nuestro nos pone en una situación difícil, todos perdemos los nervios, nos ponemos mal, y seguro que hacemos muchas cosas que no son adecuadas. Pero, al fin y al cabo, al final, si no pensarlo bien, siempre es una oportunidad para aprender. Buscamos la manera de reconciliarnos. Está claro que la tendencia debe de ser a subir el nivel lo mínimo, a no perder los estribos, a intentar mantener la calma, pero bueno, todas las circunstancias, en todas las situaciones no nos coge igual, y hay veces que perdemos los nervios de una manera desorbitada, pero sin transgredir ese límite, sin pasarlo. Y bueno, y al final pues llegamos a una solución, ¿y qué ocurre al final? Que se aprende. Se aprende muchísimo. Y en esas circunstancias donde padre e hijo tienen una mala circunstancia o una situación de mal comportamiento, una vez que se soluciona, el padre y el hijo se acercan más. En estos casos, todo lo contrario. Entonces, bloquea el comportamiento, limita la capacidad para aprender, no fomenta la autonomía, porque al final el niño o la niña, Rocío, termina, estamos hablando a niveles pequeños, luego a medida que van creciendo el problema se vuelve al revés, hay un efecto boomerang, pero estamos hablando de niños más pequeños. Cuando les pegamos, al final niños no tienen autonomía porque no saben, se bloquean, no saben qué hacer. No sabes si le van a pegar o no, y terminan no teniendo capacidad para distinguir lo que está bien de lo que no está. Luego estamos validando y le estamos mostrando que la violencia es un modo válido para resolver conflictos. Pues le estamos enseñando que las cosas se solucionan, o algunas situaciones se pueden solucionar con violencia. Y ojo, ellos imitan, y esto luego va adelante, que es lo que vemos, lo que decía del efecto boomerang, ¿no? Adolescente totalmente agresivo, o ya no adolescente, sino preadolescente agresivo, pues en el colegio, tema de acoso escolar, hay muchísimos niños acosadores, Rocío, que en su casa tienen padres muy autoritarios, muy dictadores, y que tiran estos métodos y luego ellos pues lo emprenden, evidentemente con su padre no, pero con alguien que es más débil, necesitan ejercerlo. Luego, por supuestísimo, creo que no hace falta ser especialista en nada para saber que daña su autoestima. Le genera un pobre autoconcepto. Al final, niño, el autoconcepto es qué pienso yo de mí mismo. Y al final lo que acabo pensando es que me lo merezco, que soy malo. Por tanto, esos niños tienen un autoconcepto muy pobre. Los hace víctimas. Hay muchos padres que dicen que eso los hace fuertes. No. Eso tú los preparas para la vida, porque la vida se van a llevar muchos palos y eso los hace fuertes. Es una teoría totalmente absurda que no tiene fundamento. Todo lo contrario. Esos niños son más proclives a ser víctimas, porque al final lo normalizan y ven normal que te traten mal. Si tú a tu hijo lo tratas mal, pues si el día de mañana tiene un compañero que lo trata mal, pues lo va a aceptar y no lo va a manifestar, se lo va a callar. Entonces al final son niños que terminan haciéndose víctimas. Para nada los hacen más fuertes. Interfieren muchísimo en los procesos de aprendizaje, está clarísimo. Por un azote, por un empujón, por un mal comentario, no va a interferir en el aprendizaje, pero luego un niño que se educa con violencia, con una educación severa, dura, tosca, al final son niños más inseguros, y eso en el plano académico se les nota, Rocío. Son niños muy desconfiados, entonces los procesos de aprendizaje no avanzan igual. por supuesto, interfiere seriamente en el desarrollo de su inteligencia, en el desarrollo de su sentido y en el desarrollo de su emotividad. ¿Qué quiero decir con esto, su sentido y su emotividad? Pues bueno, que al final son niños que tienen más dificultades en las relaciones. Son niños más retraídos, más introvertidos, no quieren relaciones con sus iguales, o todo lo contrario, son niños que se relacionan pegando, empujando, entonces pues al final siempre tienen conflictos en sus relaciones. Pierden la capacidad de razonar, porque claro, como al final todo se soluciona con una torta, con un insulto, con porque yo lo digo y se acabó y punto, pues son niños que no razonan, no pueden razonar. Y eso pues luego no lo hacen en la vida, no lo hacen en otros planos de su vida, fuera. Luego, pues evidentemente, son niños y niñas que tienden a estar más tristes, tienden a estar más aislados y tienden a estar más abandonados. Empiezan a ver la vida como un lugar amenazante. Son niños negativos, no te puedes fiar de nadie. Eso, cuando a mí, Rocío, un adulto me dice eso en la consulta, sé que normalmente ha tenido un modelo educativo de palos, o de palos, no digo solo físico, sino una educación muy severa. Hay personas que dicen que no se pueden fiar, y es, ¿sabes por qué? Porque las figuras de mayor apego y de mayor cariño le han hecho daño. Entonces, si mi padre y mi madre, que son lo que yo más quiero, me hacen daño, ¿cómo voy a fiar del que no es que ni siquiera me roza? Entonces se vuelven personas muy desconfiadas. Aparte, la violencia en casa, las voces, los golpes, los gritos, dañan los vínculos familiares porque se crea un ambiente tenso, se rompe la comunicación. Si tú a tu hijo le hablas a voces o das golpes en la mesa o tiras objetos, ¿ese niño tú crees que va a tener confianza para contarte algo cuando tenga un problema? Por supuesto que no, la comunicación se rompe en el vínculo familiar. Luego, cuando empiezan a crecer, pues son niños que empiezan a sentir rabia, sienten rencor y utilizan la rabia para resolver problemas. Entonces van a tener dificultades para integrarse socialmente en el cole, en el instituto, les va a costar mucho hacer amigos, les va a costar mucho jugar con los demás, aceptar normas. Son ese niño que en un principio parece que no, pero luego empiezan a ser muy problemáticos. Además, nunca hay un cuadro, o sea, no hay un modelo fijo, pero suelen ser o niños muy, muy, muy introvertidos o niños que empiezan siendo muy tímidos, pero luego empiezan a ser muy agresivos cuando van siendo más mayores y lo desarrollan como un mecanismo de defensa. A mí ya no me pega nadie más. Antes de que me pegue a mí, pego yo. Yeah. Y de hecho, luego, de preadolescente, pues son niños que tienden a hacer pues lo que vemos en hermano mayor. Que, ojo, siempre pensamos, Rocío, que los niños de hermano mayor son niños que no se le han puesto límite, que han hecho lo que han querido. Eso es un extremo. El otro extremo es este. Y con un extremo, con el otro, el resultado es ese. Pues niños que son adolescentes muy desconfiados, adolescentes muy agresivos, y bueno, y vuelven la violencia luego. Cuando ya ellos empiezan a verse más grandes, más mayores, pues suelen manifestar la violencia en casa. Sí. Luego, pues evidentemente, otro riesgo, otra razón, por último, que no es menos importante, el riesgo de llegar a causarle un daño físico serio accidentalmente. O sea que a veces, cuando ya esto lo normalizamos y utilizamos tirar un objeto cuando estoy enfadado o tirarle algo, un día se nos puede ir la mano y le podemos hacer un daño físico importante. Y ya, bueno, psicológico siempre. El psicológico, aunque sea una zapatilla, le está haciendo daño. Incluso esa zapatilla que se tira y que el niño se ríe, porque hay padres que me dicen, pero si yo le pego y se ríe, esa risa es un mecanismo de defensa. Interiormente, a nivel psicológico, su autoestima se está deteriorando y efectivamente genera daño psicológico siempre, siempre. O sea que yo creo que razones de peso hay ya para no utilizar la violencia física con todo lo que he dicho de sobra. Eso en los niños. Bueno, podemos ir a... Esas son las repercusiones que tienen, ¿no? Ejercer esa violencia en el marco familiar ante determinadas situaciones. Pero podemos ir al origen, ¿no? ¿Se te parece, Lourdes? Porque ¿qué hace que el menor tenga un comportamiento que provoque y no es que esté justificando yo esa violencia, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando los progenitores estallan ante un episodio, pues suele venir producido por una situación, ¿no? Una situación que se da en el ámbito familiar. Evidentemente, si se da con frecuencia esos estallidos, pues algún problema hay, ¿no? Pero ¿qué ocurre para que los niños, bueno, pues lleguen a tensar la cuerda hasta el punto de que ocurran, ¿no?, esas situaciones? Pues mira, Rocío, esa pregunta es súper interesante, porque ahora te voy a decir algunas razones, pero es que lo más importante es hacerse esa pregunta que tú te acabas de hacer. O sea, ¿por qué mi hijo se está portando mal? Y es que hay muchísimas veces que ni siquiera nos planteamos esa pregunta. Directamente vamos al mal comportamiento. Hay muchísimas veces, Rocío, que me han contado, pues mi hijo hizo esto, mi hija hizo aquello. Claro, es algo así como una barbaridad, no se me viene ahora nada a la cabeza. No quiero poner ejemplos conocidos para que nadie se sienta identificado, pero decir, pues tiró aquello o le metió fuego a una cortina, no sé, alguna barbaridad. Y siempre le pregunto, ¿y le preguntaste por qué lo hizo? No, es que él me dijo, pero no preguntamos. Entonces, hay que tratar de ir siempre más allá del mal comportamiento. Hay que intentar ver qué te ha pasado. Primero, fundamentalmente, porque normalmente ellos no son conscientes de por qué se portan mal. Es algo a nivel subconsciente, Rocío. Ellos no son conscientes de por qué lo hacen. Pero ojo, que a veces no lo pueden decir y a veces pueden tener una razón que estén sufriendo y no sean capaces de manifestarlo. Primero hay que preguntárselo por eso, porque pueden que nos digan una razón, oye, que no nos estemos dando cuenta. Normalmente no suelen ser conscientes. Pero luego, segundo, y no menos importante, porque ellos se sienten escuchados, se sienten apoyados. El que nosotros apoyemos a nuestro hijo no quiere decir que lo vaya a hacer más. Es que hay padres que se sienten, sí, claro, ahora yo lo apoyo para que lo haga más. No es, yo lo que recrimino es el comportamiento, pero no destruyo la persona de mi hijo o de mi hija. Entonces, el que ellos se sientan escuchados, primero le ponemos en un primer plano de responsabilidad, porque cuando un niño se porta mal, normalmente soltamos, decimos un montón de castigos, y el niño daño se queda ahí totalmente paralizado y ya está. Entonces, no lo hacemos responsable, no le preguntamos. Ante una situación así, que ya tenga cierta edad, lo más importante es, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué has hecho eso? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué crees que podemos hacer? ¿Crees que lo puedes solucionar? Siempre es importante esa pregunta. Oye, porque nos puede sorprender. Y aunque no nos digan nada, Rocío, ampliamos y fomentamos su capacidad de razonar y de tomar conciencia de lo que han hecho. Porque al fin y al cabo, lo que queremos o lo que deberíamos de querer no es castigarlo. Lo que debemos de perseguir es que eso no se vuelva a repetir. Y para eso el niño o la niña tiene que tener conciencia y tiene que razonar sobre qué es lo que le lleva a hacer eso. Entonces, el preguntarle, ¿por qué lo has hecho? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te está pasando? Dejarlo, normalmente no responden mucho, levantan los hombros, depende de la edad. Y luego, ¿qué nos propone? ¿Nos das alguna solución? ¿Cómo puedes solucionar esto? Y escucharlo, o escucharla. Vuelvo a repetir que a veces no suelen decir mucho, pero es una pregunta, más que de esperar respuesta, es una pregunta que si la hacemos y la practicamos, van resonando en ello el sentimiento de conciencia y de responsabilidad. Súper importante. ¿Por qué, Rocío? Porque mira, a veces detrás de un mal comportamiento hay un cambio de rutina. Esto del COVID le está afectando, nos está afectando a nosotros. Pues a veces lo hacen pues por un cambio de rutina. Son más pequeños porque tienen hambre, porque están cansados. A veces simplemente porque están aburridos. O incluso, como hemos dicho en estos últimos programas, porque están muy sobreexcitados por las pantallas, por las tecnologías, a veces están muy estimulados y eso les genera un mal comportamiento, están nerviosos a nivel interno y no saben cómo parar. También puede que estén pasando por una situación que les está generando ansiedad, una separación de sus padres, un cambio en el colegio, que su amigo ya no juegue con él. No tiene por qué ser un gran problema, a lo mejor no es que esté sufriendo acoso, pero a lo mejor ya su amigo le habla más a otro amigo y él le hace menos caso. Todo eso son razones por las que ellos se pueden sentir mal y pueden empezar a portarse mal, porque como no saben manifestarlo, piden ayuda de esa manera. A veces, Rocío, simplemente es porque es un patrón de comunicación en la familia. Tú sabes que hay familias, bueno, todos sabemos, hay familias que tienen la costumbre de hablar así muy bajito, son muy calmados, uh-huh. otras familias que hablan a voces, que sí. parece que siempre están peleando. Bueno, pues a veces, sin darnos cuenta, los padres, algunos padres, el patrón que toman con los hijos es siempre de dar órdenes, de discutir, de castigar, de decirle lo que le han hecho mal, pero a veces no tienen una comunicación normal y corriente de contar, de hablar, cómo te ha ido el día, qué tal. Muchísimas veces el mal comportamiento es la forma que encuentra el niño o la niña para que le hagan caso. Y eso, vuelvo a repetir, eso no lo hacen de manera consciente, no lo hacen, no se quedan en el sofá diciendo, ah, vale, no me siento escuchado por mis padres, voy a hacer algo malo para que me miren. No, pero es que es verdad que a veces la única manera que encuentran para que lo miren es esa. Entonces, muchos niños se portan mal para eso, para existir. Entonces, es importantísimo, Rocío, ir siempre, no quedarse, siempre hay que ir un poquito más allá. Además, eso es súper interesante para todo en la vida. Cuando nos enteramos de algo y ya empezamos a sacar conclusiones, espérate, vamos a ir un poquito más allá, vamos a ponernos un poquito, practicar la empatía, me voy a poner en el lugar de... Y con eso no estoy diciendo la educación de no pasa nada, pobrecito mi hijo, no, no. Es que cuando hablamos de este modelo, parece que estamos hablando del padre lascivo, que deja que el niño lo haga todo, que nunca lo castigan, que no le pone... Bueno, a mí no me gusta la palabra castigo, me gusta la palabra límite, que no le pone límite. No estamos hablando de eso, estamos hablando de practicar la empatía, de ser un poquito más razonable y sobre todo de generar y de fomentar seres con capacidad de autonomía, seguridad y de razonamiento. Uh-huh. Que evidentemente con el castigo físico, con la agresión verbal, no vamos a llegar muy lejos. Uh-huh. Hemos hablado antes, Lourdes, de los efectos que provoca esa manera de educar, ¿no? Con cierta violencia en los menores, los efectos que puede acarrear, ¿no? Tanto a corto como a largo plazo. Pero ¿qué hay de los padres? Porque claro, el concepto que tenemos es de padre malo, madre mala, que pega. Y que no se debe pegar, pero cuando se llega a esa situación tan límite, no es gusto de nadie, ¿no? Entonces, ¿qué efectos negativos tiene también para los progenitores el utilizar un correctivo físico? Efectivamente, Rocío, tú lo has dicho, es que a veces cuando nos imaginamos que un padre ha pegado a su hijo, pues nos imaginamos, como bien dice, ese padre malo o esa madre mala de las películas que coja al niño, no. A veces son personas, bueno, la mayoría, pues no son personas malas, son personas que quizás tuvieron unos roles en su familia que normalmente padres o madres que pegan son padres o madres que les pegaron. Entonces, a veces, aunque ellos lo han pasado muy mal y de pequeño o de más mayorcito se prometieron que jamás lo harían, cuando pierden los nervios se descubren de repente repitiendo un patrón que no querían repetir o por el que ellos han sufrido mucho. Entonces, esto también tiene una repercusión en el que pega, o sea, que el que pega, el padre que pega, no lo pasa bien. A mí me han llegado muchos padres aquí a la consulta, que ya no estoy hablando, vuelvo a repetir, ¿no?, de una paliza, sino que han dado un azote, que le han dado un empujón, que le han hecho un comentario y vienen, Rocío, destrozados, porque ellos no se sienten bien con ese modelo. Entonces, a los padres les produce mucha culpa y mucha ansiedad. Rocío, la culpa, creo que lo he dicho varias veces, es un sentimiento muy negativo para educar, porque nos hace tener patrones muy inestables. Si yo me siento culpable, de repente se lo doy todo a mi hija, porque como le he empujado o le he hecho daño y me he sentido mal, pues de repente se lo doy todo, y luego cuando me di cuenta que se me está yendo de las manos, pues otra vez me vuelvo límite, entonces genera mucha inestabilidad, hasta el punto que el niño y la niña no saben bien, miran un poco, me dicen, no, a ver cómo viene hoy. Entonces, en los padres produce un efecto horrible, horrible, porque lo que te produce una falta de control, una falta de pérdida, estoy perdido. Se sienten eso, muy culpables, muy ansiosos. Luego, Rocío, cuando yo utilizo la violencia con mis hijos, esto es un límite que una vez que se salta hay que tener mucho cuidado, porque es como una valla que se tira y parece que ya se queda tirada, y cuando menos te lo espera, otra vez lo vuelve a hacer. Y te prometes a ti mismo que no lo vas a hacer y otra vez lo vuelves a hacer. Entonces, la violencia es como un gas, se expande. Entonces, usar comportamientos físicos con nuestro hijo o físico o lo que digo, ¿no?, verbalmente agresivo, al final, cuando nos demos cuenta, lo estamos utilizando con nuestra pareja, lo estamos utilizando con los amigos, en el trabajo, y hay que tener cuidado, porque, como digo, ¿no?, al final es un patrón que empezamos a expandir y lo utilizamos más de lo que queremos y termina convirtiéndose en un rasgo o en un sesgo de nuestra personalidad. Luego impide la comunicación con nuestro hijo, deteriora muchísimo las relaciones familiares, porque al final se genera un entorno de miedo. Y vuelvo a lo mismo, no estoy hablando del concepto, de la idea de cuando el padre o la madre entra en casa, los hijos o las hijas se quedan sentados, quietos. No. Hoy en día esa situación es muy poco común. Pero cuando un padre es verbalmente agresivo, empuja, da tortazos, aunque el niño no se paralice cuando entre ese papá o esa mamá, ese niño no va a tener la confianza suficiente. Entonces, el padre va a ver cómo el vínculo con su hijo se va perdiendo. Y al final ese niño, esa niña, cuando va creciendo, para el padre o para la madre va a ser un desconocido. Y lo viven con mucha tristeza, porque al final es un deterioro o es un quebrantamiento de la familia. Y luego, pues, por supuesto que usar el castigo físico nos quita muchísimo aprendizaje, porque, Rocío, ¿quién sabe lo que tiene que hacer en el momento que el niño empieza a crear adversidad o el niño empieza a comportarse mal? No lo sabemos, vamos probando, vamos avanzando, vamos utilizando recursos alternativos, lo que hoy no funcionaba ya mañana no nos funciona, y vamos aprendiendo. Todos los que somos padres hemos aprendido una barbaridad, seguro. Entonces, esos padres al final son personas cortas de recursos. Y eso luego se le nota pues en todo en la vida. Entonces, por supuesto que a los padres pierden casi tanto o más que los propios hijos. Y sobre todo que normalmente, Rocío, cuando nuestros hijos son mayores, no sé, yo evidentemente quiero que mi hija vuele libre, no quiero atarla, no quiero que dependa de mí ni quiero tenerla debajo mía, ¿no? Pero quiero que tenga ganas de verme, que esté a gusto conmigo cuando sea mayor, poder disfrutar, ¿no? Y al final esos niños pues tienden a irse pronto de los hogares y vienen para cumplir y poco más porque no están a gusto. Entonces, eso es muy triste porque se pierde totalmente el sentido de la familia. Claro. Entonces, los padres no tienen para nada, lo que digo, tiene un efecto súper negativo. ¿Será que yo ahora lo veo como madre, ¿no? ¿Cómo me sentiría? Para nada es positivo. Y llegados a este punto, Lourdes, hay que buscar soluciones, es decir, ¿qué hacemos, no? Para que no se nos vaya de las manos, para, si hemos recurrido en algún momento a la violencia, dar marcha atrás. Ahí hay que hablar ya también de límites, ¿no? Totalmente, por supuesto, sobre todo porque en una vez que llegamos ahí, es porque nosotros, vale, nuestro hijo necesitará que le pongamos límites, pero nosotros también tenemos que ponerlo. Yo, Rocío, ahí sí de verdad que soy muy contundente. En el momento que un padre ve que está desbordado y que vea que hay veces que le ha pasado una vez y no vuelve a pasar. Pero si vuelve a pasar, bueno, primero, en el momento que pasa hay que pedir perdón. Hay otra idea absurda, hay tantas ideas limitantes en educación que no nos permiten avanzar. Eso de, no, yo a mi hijo no le tengo que pedir perdón porque entonces me pongo por debajo de mi hijo. Pero eso es lo más absurdo que yo he escuchado, porque cuando yo le pido perdón a mi hija, le demuestro que soy una persona razonable. Le enseño a mi hija que a veces hay que pedir perdón, que siempre nos llevamos razón. Y de hecho, cuando mi hija va creciendo, si ve que yo nunca jamás le he pedido perdón, mi hija de pequeña pensará que mamá es perfecta, que mamá nunca se equivoca. Pero cuando mi hija vaya siendo mayor y vaya saliendo del plano de la familia y empieza a tener amigos, pertenezca a un grupo, pues se dará cuenta que mamá hay muchísimas cosas de las que estaba equivocada. Entonces dirá, bueno, pues mi madre se equivoca y me quitará toda la credibilidad. Entonces, el reconocer, oye, perdóname, me he equivocado, te pido perdón, es súper importante, es muy importante. Pero claro, no es suficiente. Si luego, Rocío, nos vemos que estamos desbordados, porque entiendo que estamos pasando situaciones muy complicadas. Todo el mundo, como decíamos con esto del COVID, ¿no? Todo el mundo estamos en el mismo mar, pero no llevamos el mismo barco, ni muchísimo menos. Todo el mundo no tiene las mismas circunstancias, pero no está justificado, no me vale. Nunca, jamás la violencia está justificada. No vale decir, es que me he quedado en paro, o es que ahora estoy en una situación de separación. Por eso mismo hay que estar más unidos y tenemos que fortalecer los vínculos. Todo lo contrario, es una razón de peso. Entonces, si una persona ve que está perdiendo esa capacidad, tiene que acudir a un especialista y pedir ayuda. Súper importante. Luego, Rocío, sí que en el siguiente programa, por como una continuación, sí vamos a ofrecer el tema de decir, vale, no se puede pegar, pero ¿cómo voy poniendo límites y cómo puedo hacer un buen, digamos, una buena gestión de los límites para que al final mi hijo y mi hija o en la familia no lleguemos a esas situaciones, ¿no? Pero ya te digo, en el programa siguiente trabajaré un poco cómo poner límites, cómo trabajar esa seguridad, cómo abordar el mal comportamiento, pero, por supuesto, siempre sin ese daño físico. Y esto, como todo, en el marco educativo y las relaciones familiares, ¿no?, entre padre e hijo, es una carrera de fondo, ¿no? Esto no es de hoy para mañana, esto hay que trabajarlo. Así es que, efectivamente, a veces, Rocío, de hecho, dentro de dos semanas lo notaréis, voy a dar consejos para los que a lo mejor ya vamos un poco tarde, ¿no? Pero nunca es tarde, tenemos que retomar en el momento que estamos. Y, por supuesto, esto es un proceso. Esto haciendo una semana no vas a notar nada. Igualmente el padre que pega al niño te dirá, no, pues la ha venido súper bien, no vea lo suave que está, la ha venido estupendo. Y no, en ese momento, esa semana la ha podido venir bien, pero a largo medio plazo, por supuesto, quedará la cara y será negativo. Y luego, Rocío, que otra cosa muy importante que no he dicho, que ya no solo es efecto en el niño y efecto en la familia, sino al final esto deriva, esto es como un río que termina en el mar, que es la sociedad. Al final, esto pues llega y deriva en la sociedad. Pues, ¿qué efecto tiene la sociedad? Que aumenta y legitima la violencia en la sociedad. Al final, pues estamos sumando ahí seres e individuos que son más agresivos en la sociedad. Estamos generando la doble moral. A los adultos, los adultos no se pueden pegar. No, tenemos que ser todos muy pacíficos, pero al niño sí le pegamos. La incoherencia más absurda del mundo, es lo más cínico. Luego, dificulta un derecho, que es el derecho a la protección de la infancia. La infancia es sagrada y no la debemos de tocar, porque además, si desde pequeños supiéramos, Rocío, si supiéramos toda la sociedad que la salud mental de un adulto se genera en la infancia, la trataríamos con muchísimo más cuidado. Y cuando hablo de salud mental, no estoy hablando de una persona que esté mala, que no estamos hablando de locos, como se puede decir vulgarmente, no estamos hablando de problemas de adicción, no estamos hablando de personas en ruinas, no. Estamos hablando de individuos, de compañeros de trabajo que tenemos ahí, que parecen personas normales y que de hecho lo son, pero que interiormente tienen un sufrimiento muy grande, que les cuesta muchísimo más disfrutar de la vida, desenvolverse en la vida, porque no tienen una salud mental buena, porque no han tenido una buena infancia. Y es muy importante que la tratemos con cuidado. Vuelvo a decir, tratar con cuidado la infancia y con delicadeza no es dárselo todo y no ponerle límites, por supuesto que no, pero es muy delicada, la tenemos que trabajar. Y luego, por supuesto que aquí tenemos violencia de género. Ahí tenemos un origen importante. El acoso escolar, que es uno de los problemas más importantes que están llevando a un altísimo índice de suicidio, ya no solo de suicidio, que por supuesto es lo máximo, pero estamos hablando de niños y niñas, adolescentes, que lo están pasando realmente mal, con muchísima ansiedad, con depresiones, con trastornos obsesivos compulsivos, todo derivado del acoso escolar. Y el origen, uno de los orígenes más importantes, vienen de aquí, de familias que son, pues, con una educación severa. Entonces, tenemos que darnos cuenta que ya no es solo con nuestro hijo, ya no es solo con nosotros, sino que además es con la sociedad. Es algo muy importante y muy serio. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Todas esas repercusiones que puede tener, ya no solo en el menor y en los padres, sino también, bueno, pues en toda la sociedad y las relaciones que establecemos, en definitiva, diariamente. Lourdes, nos quedamos aquí, pero no cerramos, porque este tema va a tener continuación dentro de 15 días para seguir hablando, ¿no? En cierto modo también de esta cuestión y pues de esa segunda parte, ¿no? De cómo abordamos el problema, ¿verdad? Efectivamente, daremos herramientas para aprender y para propiciarte ambiente lo más sano posible en el ámbito familiar. Pues con toda esa información nos vamos a quedar y ya saben, continuidad de este espacio de la consulta de psicología infantil y juvenil con Lourdes Castro, que nos ha acompañado en la mañana de este lunes. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre, a vosotros y vosotras. Buena semana, un abrazo enorme y bueno, de verdad no olvidéis que nunca, jamás, la violencia está justificada. Así que con eso nos quedamos, ¿vale? Muchísimas gracias. Seguir bien, Lourdes. Hasta pronto. Un saludo.